Hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Hoy es el primer día del día a día. Claro, ¿eh? Y nuestro primer día de día a día, que estrenamos día, estrenamos mes, estrenamos semana, estrenamos de todo. Lo que pasa es que el día uno casi lo redondeamos si hoy hubiera sido día uno. Como niño con zapatos nuevos. Eso es, pero ¿verdad? Bueno, hoy es día dos, estrenamos semana, estrenamos mes. Nombre del programa Día a Día y continuamos como cada lunes en nuestra sección habitual de psicología con Antonella Greco, que es psicóloga de AMNEF y que ya la tenemos aquí como cada lunes en nuestros estudios. Buenos días y bienvenida, Antonella, de nuevo. Buenos días. Buenos días, Antonella. Buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Hoy vamos a retomar lo que iniciamos la pasada semana, el pasado lunes, en relación a las conductas de los niños, ¿no? Hoy cerramos ese capítulo hablando de cuáles son los pasos que hay que seguir, ¿no? De acuerdo a las conductas que toman los niños para ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Lo dejamos ahí el lunes pasado y hoy lo retomamos. Por lo tanto, ¿por dónde tienen que empezar los padres, los amigos, los abuelos para...? Ante todo, Rafa, me gustaría puntualizar que hoy vamos a dar pautas muy generales, pero que recomiendo ya desde aquí que antes de ponerlas en práctica, cada uno en su casa, como pueda, sí que pidan asesoramiento profesional, porque cada caso... El lunes, exacto, correcto. Lo repetimos hoy, porque hoy podemos dar algunos ejemplos, algunas pautas, pero es muy difícil generalizar para todos los niños, para todas las familias, ¿no? Está bien que si bien la técnica puede ser la misma... el modo en la que se aplica puede cambiar, o el tiempo o cualquier cosa, ¿no? Tendríamos que adaptarla a cada caso y luego tener muy en cuenta la función de la conducta del niño. Un niño puede estar irritado porque tiene tristeza o puede estar irritado porque quiere atención. Es decir, es importante partiendo de esa base, ¿vale? Hay muchas cosas que hacen los niños. Por ejemplo, hablamos... Una pequeña pincelada el pasado lunes de la dependencia, ¿no? A mí me han dicho que exponga este caso hoy y yo te lo comento y es la dependencia. Hay una persona que me ha dicho, mira, dile a Antonella que mi hija o mi hijo le hemos dicho este fin de semana que vamos a cenar con unos amigos, le hemos dejado en casa de los abuelos y cuando hemos estado en el restaurante nos ha llamado 50 veces llorando, pataleando y que amenaza con venir hasta donde estamos nosotros con solo 8 o 9 años. Ante una situación así, ¿cómo se tiene que actuar? Por ejemplo, es una de tantas que hacen los niños, ¿no? Claro, en este caso tendríamos que... Está muy bien, lo primero, ¿no? Definir la conducta, ¿no? Dependencia. ¿Dependencia qué es? En el caso en el que me estás explicando, es que la niña llama muchas veces porque no quiere que los padres salgan. O sea, tendríamos que ver en qué se define esa dependencia de esta niña en concreto. Como me dices, es salen a cenar y llama 50 veces. Amenaza y me dices también que grita. Grita, llora, es lo que me han contado, sí. Vale, grita, llora. Entonces, primero es, deberíamos de entender bien, ¿no? Por qué esta niña tiene esa necesidad de presencia de los padres, ¿no? Porque tiene que estar siempre con los padres en... por ejemplo, puede jugar en habitaciones separadas... ¿no? Estar jugando ella sola en una habitación, necesitamos mucha más información. Pero, claro, dar ahora pautas así generales sería difícil. Es complicado, sí. Pero lo ideal sería, entonces, conocer por qué esta niña, no conocer mucho cómo la relación entre padres e hija, ¿no? Como si ha sido muy sobreprotegida, si es una niña en la que han estado siempre muy pendientes, quizá también por su demanda, ¿no? Entonces siempre se le ha... por ejemplo, hay muchos padres que dicen, es pequeña, le tengo que hacer este caso, ¿no? Ella me demanda. Tendríamos que ver un poco el panorama. Dentro del panorama, supongamos, ¿no? De que es una niña que ahora controla a los padres, que no puede separarse de ellos en ningún momento. Vale, pues la intervención debería empezar desde casa. Ahora suponiendo mucho también, pongamos que en casa pues la niña no juega sola o no puede ver la tele sola sin que estén los padres o no puede estar, que también es un caso que nos pasó el otro día en la asociación, un niño que estaba jugando continuamente y se ponía a gritar si perdía a la madre del contacto visual, o sea, como perdiera a la madre de vista, gritaba y rompía todo. La dependencia es absoluta en ese caso, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué hacía la madre? Directamente corría hacia él, corría, le cogía, jugaba con él. Luego la madre necesitaba hablar y el niño otra vez, como la perdiera de vista, volvía a gritar. La madre volvía a actuar igual. Entonces, en ese caso que estamos haciendo, le reforzamos estamos diciéndole al niño, cada vez que quieras que yo esté, grita o llámame 50 veces, porque yo voy a estar. Estamos enseñándole, entonces, cómo cambiamos, ¿no? Hay una manera muy fácil ahora de decirle, mira, me estoy quedando sin batería y si quieres llamarme en una hora y estar conmigo, llámame dentro de una hora, pero me estoy quedando sin batería, hasta luego, y ponerlo en modo avión y ya está. Es una manera de... Sí, sería una manera, pero una manera, ¿no? Siempre es ideal que no tengamos que mentir, ¿no? Que claro. Tendríamos que ver por qué estos niños tienen esta necesidad de tener en presencia a los padres, el por qué, yo lo repito mucho porque es muy importante, para que ella entienda de que sí, por ejemplo, ella o él, ¿por qué ese miedo de perderles? Para que, además de luego controlarle la conducta de no me llames, le enseñemos la de estate segura porque vamos a estar. Tendríamos que, no es eliminar solo conductas, sino que aprender conductas o habilidades o algo también emocional, eso hay que aprenderlo para luego disminuir una y aumentar otra. Claro. Entonces, en ese caso tendríamos que ver qué pasa, cuáles son sus miedos, cómo vive ella cada separación, él o el niño que te comentaba, ¿no? Cómo lo están viviendo para trabajarlo. Y luego, ya sí que podríamos decirle a los padres, cuando todo esto esté trabajando, de que el niño no sufra, o la niña, ¿no? De que no sufra en cada separación. Entonces, podríamos decirle a los padres, vale, pues ahora que estamos trabajando todo esto y ellas saben que nos van a perder, decirle, vamos a salir, solo puedes llamar una vez. Porque estamos reunidos, claro, esa conducta de llamar habrá que controlarse de esta manera, porque si cada vez le cogemos el teléfono le reforzamos, pero por otro lado tenemos que estar trabajando que no se le está abandonando. O sea, son trabajos que con una sola conducta por parte de los padres es muy difícil. Claro, claro, es muy difícil, ¿no? Mm. Pero bueno, abordamos también un tema, porque ahora comienzan las clases en unos días, comienza un nuevo curso escolar. Y también hay muchas pataletas por los niños y a la hora de estudiar, pues como que las tareas que pasan un poquito, ¿no? Aquí sí que es un término un poco generalizado, ¿no? Yo como padre también he hablado con otros padres de los colegios que tienen los niños en una edad entre 8 y 10 años, ¿vale? Y hay mucho, mucho rebotado, ¿vale? ¿Cuál sería una pauta así a grandes rasgos para, de cara al curso escolar, ¿no? Digamos que los niños empiecen a aprender que lo que se les intenta inculcar es bueno para ellos, que no es nada malo. Que al contrario, que es bueno para ellos y que ellos entiendan que es como un juego, pero que es bueno. ¿Cuál sería la claro. pauta general? Porque yo sé que es muy difícil, ¿no? La conexión padre, profesor, niño, educador, uh-huh. profesional. Desde la pauta general y muy importante es que desde ya muy pequeñitos nosotros recomendamos que tengan un hábito de estudio, es decir, las rutinas en casa. El hábito de estudio es, si tiene 4 años y tiene que estarse media hora, es que le pongamos esa rutina, o 10 minutos, uh-huh. pintando, jugando, sentado o sentada, esa es la primera recomendación, que le instauremos que aprendan el hábito, la rutina de sentarse después de comer o antes de ver la tele o después, ¿no? El horario en cada casa lo establecen las familias. Sí que desde pequeñitos ya les estemos enseñando a eso. Luego, poco a poco ya, si tenemos ese hábito, tenemos mucho ganado. Luego es, pues viendo, si es un niño o niña en el que tenemos que estarle más pendiente, porque el estar con el padre o la madre haciendo los deberes a veces refuerza mucho. Entonces, que los padres empiecen un poco a con ellos, o si tienen alguna duda, también reforzarles, responderles. Estar siempre interesados por la evolución de los niños. Hay padres que lo están mucho, otros que lo están menos, porque consideran que es su deber. No es que él o ella debe hacer esto. Yo no tengo que decirle que lo hace bien, si él ya es su trabajo. No. Las cosas que hacen bien se las tenemos que reconocer. Y cuando no, hay que controlarlas con otras técnicas, pues dependiendo del caso. Por eso es muy recomendable que los padres hablemos o acudamos a profesionales como tú. Porque muchas veces los niños llaman la atención y los padres no sabemos verlo. Uh-huh. Que ese es otro punto muy importante, ¿verdad? Sí. El saber reconocer cuando un niño te está pidiendo atención, ¿no? Porque eso, si no le atiendes y pasas de él, pues un día te lo va a perdonar, otro no. Pero él va sumando, tiene un cerebro, un disco duro muy, muy grande, ¿no? Eso es muy importante. Es lo que volvemos a la función que tiene esa conducta. Tenemos que entenderlo. Si lo que quiere es llamar su atención, pues primero, antes de aplicar técnicas específicas en la conducta específica, tenemos que establecer una relación de confianza y de seguridad con el niño o niña, de que probablemente ya se haga con los padres, pero sí, en vez de a veces, muchos padres me dicen, es que yo le razono, le hablo, le digo que le quiero, le digo que nunca me voy a ir. Eso a veces, dependiendo de la edad, tanto razonamiento no les sirve. Vamos a hacerlo, que lo vean. Vamos a establecer horas de juego con nuestros hijos, horas de atención exclusiva. Si tenemos hermanos diferentes, exclusiva para cada hermano. ¿Qué te gusta a ti? Pues hoy los lunes son para ti, para irnos a ver caballos, que es lo que te gusta, ¿no? Vamos a restablecer primero esa confianza en nuestros hijos y luego vamos a controlar esas conductas que se nos van. El de llamar la atención. Eso se suele hacer con extinción, es decir, extinción suena muy mal, pero es dejar de prestar atención en según qué situaciones, si es lo que quieren. Por ejemplo, no quiero hacer los deberes, entonces grito. Grito mucho, me tiro al suelo, y lo que quiero es que venga mi madre, me haga caso, y de paso también me estoy escabullendo de los deberes, porque me viene a consolar. En esos casos, por ejemplo, sí que tendríamos que aplicar que primero el niño o niña sepa con qué reglas del juego estamos todos tratando, de decir, si en estos casos tienes que ponerte a hacer los deberes a tal hora, ponte antes de que empiecen los dibujos que te gustan, adelantarlo un poco y luego intervenir. Uh-huh. Es un tema muy interesante, la verdad, ¿no? Y prestar atención a los niños cuando ellos te la piden a gritos es muy importante. A veces no lo hemos sabido ver, yo mismo he pecado de esto, ¿no? Pero poquito a poco vas aprendiendo, ¿no? Igual que ellos aprenden contigo, tú aprendes con ellos día a día, ¿no? Y aprendes a ser lo que vulgarmente se llama un buen padre, ¿no? Vamos, retomamos de nuevo el colegio, la educación. ¿Cuál sería una señal de alarma de que un niño pues puede tener, no un problema, sino, no sé cómo, qué nombre o cómo calificarlo, una dificultad o que sobresale sobre el resto de los demás? ¿Cuál sería el síntoma significativo de que algo no está cuadrando tanto por arriba como por abajo? Cuando está por encima de los demás serían las altas capacidades. Normalmente nos vienen, también generalizando mucho, el problema es, este niño nos viene con un problema conductual. Por ejemplo, yo tuve un chico de 9 años tendría, y viene demanda, es que se porta muy mal, es que desafía a todo el mundo, es que en clase no se lleva bien con los compañeros. Y claro, vas explorando, hablas con la profesora, hablas con los padres y resulta que este chico a los 10 minutos tenía los deberes hechos. Pero la demanda, fíjate que era la conducta, la mala conducta. Y ahí pues es esa, ¿no? Vienen por una conducta, pero estamos viendo que en el cole aún así van súper bien, van muy adelantados. Cuidado con eso, porque luego al ir tan tan adelantados, a veces no aprenden las técnicas de estudio básicas, luego llegan a la universidad, nunca han estudiado, no se han preparado, no se han anticipado y pueden tener problemas. Detectémosles, hagámosle un currículo escolar, porque hay adaptaciones curriculares para estos niños también, e intervengamos de la mejor manera para fomentarle. Ahí en mi caso, por ejemplo, particular, yo he tenido mucha suerte, ¿no? Mi hijo no es que sea un cerebrito, ¿no? Pero va un poquito por delante para la edad que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la clase se aburre. Claro. Se aburre, entonces es cuando empiezan a dar guerra, es cuando son castigados, porque claro, ellos no lo hacen con maldad. Como mi hijo hay muchos más, ¿no? Que van un poquito por encima del resto del grupo, hay muchísimos, ¿no? Sí. Eso no es ser un superdotado, pero sí destaca un poquito sobre los demás, ¿no? Y ahí es cuando viene la notita, ¿no? Pues hoy fulanito no se ha portado bien, le hemos castigado a pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Y está muy bien porque los profesores ahora entablan muchas conversaciones con los padres y con los profesionales como vosotros, uh-huh. ¿no? Con los profesionales que van por los colegios para asesorar a los profesores de cómo actuar en todo momento, ¿no? Sí. Eso es un punto que tenemos que hacer hincapié ya para terminar. Que no se pare esto, ¿no? Es decir, que cada vez se hable más, que se busque la ayuda de un psicólogo, que yo sé que van por los colegios. Uh-huh. Es muy difícil porque hay muy poco tiempo estudiar cada caso, ¿no? Pero un profesor, cuando tiene 20 alumnos, sabe cuál es el que tiene el problema, ¿no? Sí. Que se hable, que se comente con los padres y que se vaya para adelante, ¿no? No evitar un futuro problema de estudio, como tú has dicho, ¿no? Exacto. Sino prestarle la mayor atención. Algo que debería de ser muy positivo y que lo es, que es un chico que tenga altas capacidades, ¿no? Que aprenda muy rápido, lo podemos convertir en un problema para el niño uh-huh. o la niña. De decir, es que la autoestima le puede estar tocada luego, porque luego tiene problemas de relación. Claro. Estamos uh-huh. perdiendo habilidades sociales. Crece el niño, crece el problema. Eso es, en habilidades sociales y de relación, porque y luego resulta que el problema es que me aburro, pero él no nos lo va a decir. Claro. Pues Antonella, se nos echa el tiempo encima, de verdad, porque vuela, el tiempo en la radio vuela, pero si quieres hacer un pequeño resumen en nada, en 30 segundos, de las pautas o del organigrama que te habías hecho para resumir cómo debemos de actuar con estos niños que quieren saber más que nosotros. A ver, muy general y muy resumido, repito que habría que buscar asesoramiento para cada caso. Primero es establecer una buena relación de confianza y de seguridad con los hijos, poner en práctica esa autoridad y disciplina en los términos de los que ya hablamos la semana pasada, de una confianza mutua, con mutuo respeto, y luego operativizar la conducta. ¿Qué es eso? Decir específicamente qué es lo que nos gustaría modificar en nuestro hijo o aumentar. No le llamemos, es un desobediente. Vamos a especificar, mi hijo no me hace caso cuando quiero que recoja los juguetes. Vamos a definir, porque si no le estamos etiquetando cada vez. Entonces él tampoco controla. Vamos a hablarle de forma más específica y vamos a intervenir con eso. Muy bien, pues ahí nos quedamos con ese último consejo. Si hay alguien que quiera dirigirse a vosotros, recordamos que Antonella Greco es psicóloga en APFEM, la asociación APFEM. Si hay alguien que ha detectado algún problema, bueno, una anomalía en su hijo o familiar o amigo, para dirigiros a vosotros, ¿cómo se puede hacer? Nos pueden llamar al 971-39-2694 o venir directamente a nuestra sede, que estamos en Figueretas, en calle Cuarto de Portmany, en el número 9. Venga, pues a ver si muchos padres acuden a vosotros, no solamente para pedir ayuda a su hijo, sino para formar parte de vuestra asociación, porque es muy interesante la labor que hacéis. Muchas gracias. Y que dure muchísimos años. Antonella Greco, te esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Seguimos en Radio Exit con un poquito de música ahora, aquí, en Día a Día.